will speak in English because I'm not secure enough to speak in Spanish. Él hablará en inglés porque no siente con suficiente confianza para hablar en español, por eso estoy aquí para I'm Leon Williams and I'm the director of Freepress Unlimited, and I'm very thankful for the initiative and the organization of this great event to the power ladies on my right from the Europeistas de Bien and Canada. Se llama Leon Williams, soy director de Freepress Unlimited y estoy muy contento de estar aquí y en este evento organizado por el periodista La Pie y en especial Ana Belén Hernández, las dos mujeres de poder. For our organization, the slogan "People deserve to know" is not just a slogan, but it's a basic principle in which we believe that journalism has an important role to play. Para nuestra organización, el slogan "La gente merece saber" no solo es un slogan, pero es algo que profundamente creemos que es necesario. We believe that journalism, good journalism, ethical journalism is an indispensable force in any society to make sure that people have information that they can base their decisions on. Creemos que la información y el periodismo objetivo y profundo es algo necesario en la sociedad para mover adelante. From our side of the Atlantic Ocean, we've been looking with different emotions towards Mexico. Desde nuestro lado del océano Atlántico, estamos viendo la situación de México con It is with much respect and admiration that we are seeing some of you paying the highest price that is possible in the life of a reporter to inform the public. Vemos con mucha admiración y respeto cómo algunos de ustedes dan sus vidas y sufren para informar a la gente. And it's especially good to see so many women taking such a high-flying role in journalism, which is, I can assure you, we work in 40 countries. Is not the average situation. And so we look with admiration and respect to the journalists of Mexico. Tenemos mucha admiración y respeto para los periodistas de México y especialmente vemos que aquí ahora hay muchas mujeres, lo cual es bastante especial. Trabajamos en 40 países y no es algo muy común de We are also looking at Mexico with a lot of concern. Concern over the lack of protection, the lack of security, the impunity, and the big threats that people are facing only for trying to tell the truth. Vemos la situación en México con mucha preocupación porque vemos cómo la gente está sufriendo y cómo ponen su vida en peligro para informar a la gente y presentarles con la verdad. This is why we decided it's a good thing to bring all of you together and try to listen from our side to your needs. Por eso creemos que fue buena idea de juntar a todos ustedes aquí para poder escuchar lo que ustedes necesitan. So we hope that you will use the coming days to share, to talk, to learn, and to tell us what you need. Esperamos que usen estos días para compartir, para hablar, para contarnos qué es lo que necesitan de nosotros. From my side, I can say that our equipo is here to listen to you and to try and find and work with the partners that we are organizing this event with, to see what we can do. Nuestro objetivo es escuchar sus ideas y lo que ustedes necesitan y para tratar de apoyarles en la manera mejor en conjunto con nuestros partners. So I would like to introduce you so that you can talk at any time to our team, to the people that we bring here. Por eso me gustaría introducirles a las personas que están aquí para que puedan venir a cualquier momento a hablar con nosotros y contarnos lo que es. So my colleague and fellow director, Ruth Kohlenberg. And please do not hesitate during any of those days to share your thoughts, to share your ideas, to share your emotions, and tell us how we can help. We're here to listen and try and design assistance. Entonces, no duden venir en hablarnos de sus ideas, pensamientos, miedos, cualquier cosa y dinos lo que necesiten nosotros y trataremos de apoyar de cualquier manera. That's the only way in which we together can break the silence. Es la única manera de cómo juntos podemos romper el silencio. No tenemos aquí los presentadores, pero él es Leon Williams, es el director de Free Press. Entonces, hágale caso, tómenle la palabra, no, él sabe lo que les está diciendo. Antes de cerrar, para pasar a lo siguiente, ahorita que hablaba Manabel me recordó un espacio de un libro que se llama La Pista Falsa, que les quiero compartir porque creo que eso es lo que hace distinto a todos los que están aquí de muchos otros periodistas que, pues, por desgracia también así está la cosa en este país. Dice, fue Tours Bamberg el que me enseñó el oficio de periodista. Solía decir que había dos tipos de escritores. Uno es el tipo que cava la tierra en busca de la verdad, está bajo en el hoyo echando la tierra hacia arriba. Pero encima de él hay otro hombre devolviendo la tierra abajo. Él también es periodista. Entre ambos siempre hay un duelo, la lucha de fuerza del tercer poder del Estado por el dominio que nunca acaba. Tienes periodistas que quieren contar y descubrir. Tienes otros que ejecutan los recados del poder y contribuyen a ocultar lo que realmente está ocurriendo. Y así era. Lo aprendí con rapidez a pesar de que tenía solo 15 años. Los hombres del poder siempre tienen empresas de limpieza y funerarias simbólicas. Hay cantidad de periodistas que no dudarían en vender sus armas por ejecutar sus recados, volver a tapar la tierra, enterrar los escándalos, elevar las apariencias a verdades y garantizar la ilusión de la sociedad limpia. Y creo que el espíritu de este encuentro es justo reunir a todos los que queremos estar destapando esas tierras y encontrando cosas abajo. Nos vamos a encontrar porque siempre hay colegas que, pues uno está ahí cavando, pues hay otros que están echando la tierra, pero bueno, algún día podemos ser más. Muchas gracias a todos y vamos a hacer un pequeño receso para entrar ya en las actividades del primer día.